Astăzi mi te-mi ploie să se. Nu tine Cristos ni perdón. Nu o reza nadie y no estás tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Quédate cerca.